Es difícil, Señor. Señor, no es fácil vivir en un mundo intranquilo y confuso. Es difícil creer cuando existe tanta incertidumbre. Es penoso esperar cuando hay tanta confusión. Es difícil amar cuando hay tanta decepción. Es complicado ser honesto cuando hay tanta maldad. Es difícil cumplir con el deber en medio de tanta competencia. Es peligroso manifestarse cuando hay tanta incomprensión. Es difícil ser tranquilo cuando hay tanta violencia. Es difícil ser luz en medio de tanta oscuridad. Es difícil ser humilde en un mundo que aprecia la gloria y el prestigio. Es difícil ser camino cuando hay senderos tan diversos. Es difícil consolar cuando hay tanto desespero. Es difícil ser calmado en un mundo agitado. Es difícil ser fuerte cuando son tantos los débiles. Mientras tanto, Señor, sé que necesito creer, amar, esperar, ser bueno, ser luz, ser camino. Y sé también que todo eso solo es posible con tu fuerza, porque tú eres nuestro camino, verdad y vida. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Sé muy bien por lo que estás pasando y no me olvido de ti. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte. Quitarte la paz. Confía solo en mí. Abandónate a mí y deja en mis manos tu futuro. Así que en el momento de la prueba, con confianza, puedes levantar tu cabeza y gritar a los cuatro vientos: no temeré, no desmayaré. En el nombre de Jesús, soy un héroe en la fe. Serás llamado victorioso hasta que llegues a la presencia de Dios. Pero desde ya, hoy mismo, Dios te llama victorioso, más que vencedor, aquí y ahora. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No te olvides de mis palabras. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. No temeré, no desmayaré. En el nombre de Jesús, soy un héroe en la fe. Thank you.